Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, ¿cómo están mis queridos rockeros? Bienvenidos a su programa favorito. Esto es La Flaca y... El Bestia Rock. El mejor programa de rock que te acompaña cuando estás en casa, en tu cuarto, lo escuchas en el autobús, en todo lugar. Yo soy La Flaca del Rock. El día de hoy tendremos un espectacular programa, así que súbele el volumen. ¡Quilla maniáticos! ¿Cómo estamos, rockeros? ¡Yeah! Yo soy Cristian, la bestia rockera, que junto a la flaca más sexy que escucha, baila, moshea, come y duerme pensando en el rock, les vamos a presentar a una banda ecuatoriana, ¡sí! Esta banda se forma a inicios de los 90, en la ciudad nada más y nada menos que Cuenca, haciendo sus primeras presentaciones en su lugar de origen. Estamos hablando, escuchen bien, Quilla Maniáticos, de Vasca. Y disfrutemos de este, su primer tema, Ándate. Busca una ruptura con lo establecido y hace con su música que se lleguen mensajes directos, contar las vivencias diarias de lo que pasamos, la inconformidad con el sistema y la represión, la pobreza y la incomprensión. Así es, Loquita, tiene unas letras que en verdad nos hacen emocionar y sobre todo, Quilla Maniáticos, nos hacen pensar, así es que disfrútenlas. Ahora vamos con Corazón de Infierno. Yeah. Trabajo de Vasca lleva el nombre de Hijos de, grabado y mezclado en los estudios Mi, en la ciudad de Cuenca, en 1997. Yo tenía como 7 años, me parece. Ahora escuchemos un tema relevante de este álbum llamado Esclavos de la Demencia. Disfrútenlo. Thank you. infiernos en mi mente, locuras que no paro de pensar, la lujuria enfría mis entrañas sin voluntad, el miedo asedia a mis piernas, el tiempo pasa cada vez más lento, mentiras en mis labios. De contactos e invitaciones de muchos organizadores, la banda comienza a dar una gira alrededor del país, la cual convierte a su primer trabajo en un clásico del metal nacional, vendiendo más de 6.000 copias, volviendo a reeditar su material varias veces. Ahora que se vende, no hay razones. A mediados del 97 se los incluye en un CD compilado llamado Ecuador Subterráneo, con las mejores bandas de Quito, con los cuales se difunde su música internacionalmente. Increíble. Desde ahí entonces empezó Vasca a darse a conocer internacionalmente. Ahora, suben el volumen a Decisión. Decisiones, ¿cómo cuesta? Forma parte del álbum Tierras Nefastas. Así es, Flaquita. Este álbum es grabado y mezclado en los estudios Mi de la ciudad de Cuenca en 1999. El disco contiene temas sociales que alientan a seguir luchando contra todo lo malo que se ponga en el camino. Existe un arreglo más metafórico en cuanto a las letras. Interesante. Ahora vamos con Sucesor. We'll be right back. Sucesor es una de las canciones más relevantes del álbum Tierras Nefastas. No se despeguen, ya volvemos con más de Rock. Rock. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Ese COVID, pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. que no te agarre ese corona. Las manos, lávate las manos. La mascarilla es para toda la semana. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quequilla Rock ha regresado. Quilla Maniáticos, ya volvimos con más de... La Flaca y... El Bestial Rock, yeah. Ahora disfruten de Sangre y Rebelión. escaparte de las balas que rasgan la piel. No te dejes caer, si el viento sopla a tu favor. Cae el telón, vuela el bufón macabro y siniestro. Cae la corte pagana y un gobierno traidor. Esta excelente canción forma parte del álbum Resucita. Vasca, si te preguntaba quién nomás forma parte de esta gran agrupación, pues aquí te va el dato, chécale. Vasca está conformado por Juan Pablo Hurtado en voz, Leandro Jara en guitarra, Paulo Freire también en guitarra, Javier Calle en bajo y Tito Bravo en la batería. Ahora, con una canción que lleva el nombre de un emblemático lugar. Oh, Dios mío. Este es Viejo Bar. Por medio de César Padilla y José Luis Terán, Vasca llega a Quito, es decir, a nuestra querida capital, el 7 de septiembre del 96. Para aquellos quillamaniáticos que lograron disfrutar del Viejo Bar, créanme, qué recuerdos, qué recuerdos. Ahora que suene, Condenado. Las radios capitalinas y del resto del país se encargan de difundir las propuestas musicales de la banda, que, tras sus presentaciones, ganaba muchos más adeptos. Ahora vamos con Ultratumba. que mi ataúd me encajone y esperaré para saber qué dice Dios, si soy se pueden suicidar. Hoy llegó el juicio final y del cielo me expulsa. Se pueden suicidar, pero da igual, pero da igual, pero da igual, las almas no se pueden suicidar. A fines del 2003 forman parte del compilatorio Nivel Extremo. Este reúne a 12 de las bandas heavy más sonadas y solicitadas del programa radial del mismo nombre, Flaca. En el 2012, Vasca fue reconocida como la mejor banda del rock del Ecuador por los premios Made in Ecuador. Asimismo, se le otorgó la Estrella de la Fama ubicada en el paseo del Centro Comercial El Recreo. Y para finalizar, quizás rockeros, disfruten de Ciudad Fortuna. We'll be right back. hacia atrás. Cruzando el límite prohibido llegarás. Huyó dejando atrás toda su vida. Pagó su vuelo vendiendo su alma al diablo. Un viaje sin final, un viaje sin regreso. Que no te engañen, que no te atrapen. Un viaje sin final, un viaje sin, final, un viaje sin regreso. A la ciudad fortuna, a una muerte segura. Recuerden que pueden contactarse con nosotros para pedirnos qué invitado desean escuchar. Búscanos en nuestras redes sociales como Facebook en como Quilla Rock y el WhatsApp al 099-289-7730. En Facebook como Quilla Rock, en Instagram como Quilla Rock, en Twitter como Quilla Rock y en todo lo demás como Quilla Rock. Exactamente, hasta en la sopa Quilla Rock. Búscanos, yo soy la placa del rock. Y yo la bestia rockera, Cristian. ¿Qué les recuerda? Busquen a... Quilla Rock, por Dios. Hasta el próximo programa, rockeros. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.